Bienvenido a Doble Densidad Podcast Diario de Tecnología de hoy, martes 17 de enero de 2017. Mi nombre es Luis Reynoso y estas son las noticias. A partir de hoy, Vine cierra el servicio de videos de 7 segundos, aunque se mantendrá la web y se enfocará en una nueva versión de su aplicación móvil. A partir de hoy, Vine se integrará como parte de Twitter y la aplicación, en vez de ser una red social para compartir videos cortos, ahora va a ser llamada Vine Camera y lo que va a hacer es permitir grabar los mismos videos cortos, pero se van a poder publicar directamente a Twitter o pueden ser guardados en el teléfono para compartir en otra aplicación, ya sea Instagram, Facebook, etc. Esta muerte de Vine, como muchos le han llamado, ya había sido anunciada por Twitter a finales de octubre del año pasado y en muchos momentos hubo esta incertidumbre de qué iba a pasar con el servicio, en el sentido de que tienen que descargar los videos. Si ustedes utilizaban Vine y quieren conservar sus videos, tienen que entrar hoy directamente a descargarlos, si no van a quedarse sin el contenido que hayan publicado. Tenía mucha incertidumbre cuando Twitter anunció el cierre de Vine, de qué iba a pasar. Incluso hubo empresas que hicieron ofertas para comprar el servicio, pero Twitter, después de pensarlo por mucho tiempo, decidió que no iba a vender nada, que iba a mantener la web para que se pudieran ver algunos de los videos y que la aplicación iba a funcionar como cámara para publicar directamente los videos en Twitter. Vine tuvo, pues, 5 minutos de fama, por decirlo de alguna forma, porque hubo un momento en el cual generó mucha atención y se posicionaron lo que se les conoció en su momento como Vine Stars, que eran los usuarios más seguidos en Vine, pero que muchos de ellos ya habían abandonado la aplicación y la mayoría se fueron directamente a YouTube. Sobre todo por el tema de la monetización. En Vine no había un modo de monetizar directamente el contenido, entonces tenían que ser contratados por marcas para promover sus productos o servicios. Y ya en YouTube el tema de los ingresos está más resuelto. AnTuTu publicó la lista con los smartphones que tienen un mejor rendimiento en su benchmark. AnTuTu es una aplicación que se puede descargar en Android o iOS que realiza una serie de pruebas para determinar la velocidad y el rendimiento del hardware de un teléfono y les asigna un puntaje en número, dependiendo de la ejecución de esas pruebas. El día de hoy AnTuTu publicó una lista con los teléfonos que tienen un mejor rendimiento y esa lista va desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 y el teléfono tuvo que haber sido evaluado en al menos 2000 ocasiones, lo que quiere decir que de esa forma tratan de darle un porcentaje del puntaje basado en los distintos usuarios que lo prueben, o sea, sacar un promedio para determinar que la prueba está siendo objetiva y que no está siendo manipulada de alguna forma. Esta aplicación es de origen chino y probablemente eso tenga que ver con los resultados que ofrece. Pero vamos a ver, en el número 10 está el ZTE Axon 7, en el 9 el Xiaomi Mi 5 S Plus, en el 8 el Asus Zenfone 3, en el 7 el Xiaomi Mi 5 S, en el 6 el OnePlus 3, en el 5 el Moto Z, en el 4 el Leico Le Pro 3, en el 3, el OnePlus 3T, en el 2, el iPhone 7 y en el primer lugar, el iPhone 7 Plus. Lo que quiere decir que el teléfono Android mejor calificado en AnTuTu es el OnePlus 3T. Fuera quedan teléfonos como el Samsung S7, el Xperia XZ o el LG V20, incluso el Google Pixel, pero tiene que ver seguramente con el gran porcentaje de chinos usando la aplicación. Por eso vemos fuera marcas que son más conocidas fuera de China. Aunque pues queda la duda de dónde está Huawei, porque también es una de las marcas que es popular en China y popular en otras partes del mundo. siempre el tema de los benchmark pues es polémico debido a que puede haber resultados ahí cuchareados o puede haber trampas de distinto tipo. Pero aún así da una idea del poder de procesamiento en bruto que tiene un dispositivo. A veces no se traduce en tener una mejor o peor experiencia entre uno y otro teléfono. Por ejemplo, ¿qué diferencia podemos encontrar de uso real entre el OnePlus 3T con el Moto Z? No lo sé. Algunos dirán que uno es mejor que el otro, pero ya está en función de la experiencia de usuario o lo que está buscando, no necesariamente en el número que obtenga en un benchmark como AnTuTu. También hay quien dirá qué diferencia hay entre el iPhone 7 Plus y el OnePlus 3T comparado con el precio. ¿La diferencia valdrá en la experiencia de uso la diferencia de precio? Eso es lo que tienen que considerar en muchas ocasiones. Pero de alguna forma este tipo de benchmark también sirven pues como una herramienta de marketing, ¿no? Una empresa puede salir a decir, pues yo tengo tantos puntos de AnTuTu y eso ya me hace mejor que algún otro competidor. También en el caso de los benchmarks, pues no necesariamente dan resultados en lo que las especificaciones técnicas dirían que debe ocurrir. A veces pasa más por un proceso de optimización o por la combinación de hardware y software que en sí las especificaciones técnicas simplemente. Pero bueno, lo mejor sería que ustedes me comentaran al correo doble densidad podcast@gmail.com si ustedes toman en cuenta los resultados de los benchmarks a la hora que compran un teléfono. El Project Valerie aparece robado en una web china de subastas. El Project Valerie era una computadora portátil prototipo de Razer, una empresa que se dedica a hacer periféricos dedicados a los gamers. Esta computadora portátil prototipo tenía como característica tener tres pantallas 4K que se desplegaban a los lados de la pantalla que normalmente tenemos en una laptop. Durante el CES del 2017 que presentaron el prototipo, pues Razer denunció que habían sido robados este y otros prototipos y ahora aparece misteriosamente en una página china de subastas según el producto que se vende por algo así como 20.000 euros al tipo de cambio. Razer había pues denunciado este robo debido a que es un prototipo y puede alcanzar precios desorbitados debido a que puede ser parte de un espionaje industrial, etcétera. Este tema de los robos de prototipos no es la primera vez que sucede, pero este fue el más sonado durante el CES 2017. Que la idea de la computadora vaya a ser un producto disponible para el consumidor ya es muy distinto, pero puede tener tecnología que pueda ser aplicada en otros modelos mucho más tradicionales. Y a final de cuentas, el dinero de investigación y desarrollo que dedican algunas compañías, pues se ve truncado porque alguna otra robó esa información y no le costó tiempo, dinero y esfuerzo desarrollarlo. Y hablando de robos, por ahí también hoy está el tema de que acusan a Oculus de robar tecnología de ZeniMax para el visor de realidad virtual y Mark Zuckerberg va a defenderlos en un proceso legal. Pero bueno, esa es otra noticia aparte. Y finalmente, Office 365 aumenta el precio de la suscripción anual en México debido al alza del dólar. A partir del 1 de febrero de 2017, el precio de la suscripción a Office 365 pasa de 1.399 pesos a 1.749 pesos. La suscripción de Office 365 cuesta $99.99 al año y en México pasará de 1.399 a 1.749 pesos. O sea, Microsoft estaba cotizando el dólar en 13.99 pesos, mientras que con el aumento de precio ahora lo estará cotizando en 17.49 pesos mexicanos. Esto es algo que evidentemente iba a ocurrir en algún momento, También es de esperarse que suceda con otros servicios, aunque compañías como Spotify, Microsoft, entre otras, lo que hacen es cobrar de acuerdo a el país en cuestión. Y entonces, si nosotros vemos cuánto cuesta la suscripción de Spotify en México, pues cuesta distinto que lo que cuesta en Estados Unidos o que lo que cuesta en algún país de Europa. Eso es debido a que se hace el estudio de mercado y bueno, ya la compañía determina cuál es el mejor precio para cada mercado. Es decir, prácticamente ninguna de estas compañías que venden una suscripción dan el precio de la misma al equivalente en la moneda local de lo que cuesta en dólares y cuesta lo mismo en todo el mundo, sino que varían los precios en función del país en el que se encuentren. Aquí la pregunta sería es si ustedes con el alza del dólar y si en algún momento suben las suscripciones a servicios como Spotify o Netflix, ¿lo van a seguir pagando o cancelarían sus servicios? Esa sería la pregunta. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Puedes mandarme un comentario a través del correo dobledensidadpodcast@gmail.com o un comentario en dobledensidad.com. Seguirme en Twitter en @LuisEric y el Twitter del programa es @dobledensidad y darnos like en facebook.com/dobledensidad. Muchas gracias, hasta la próxima.